La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de el marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía. Gracias por compartir La Matera en la 90.1 FM La Negra, la comunitaria del Bolsón. También a ustedes, gracias por compartir La Matera allá en el hoyo. Muchas gracias. En FM Fogón, en el 97.3 del dial, muy muy agradecido, que sale en diferido junto a la radio comunitaria del Bolsón, a La Negra, los días domingos, en La Negra de 10 a 12 y en la Fogón de 12 a 14 horas. Bienvenidos, audiencia, a esta Matera. Y arrancamos con La Negra, Mercedes Sosa. Mire qué temas que elegí para ustedes, audiencia, a disfrutar. Razón de vivir. Y vamos a cantar una canción que yo amo mucho y de una persona que quiero mucho, que es Víctor Heredia, Razón de vivir. Con tus ojos claros.

no le roben nada, ¿no? Seguimos con el neoliberalismo a todo galope. Qué bárbaro, ¿no? No se puede cortar esto, aparentemente. Los pueblos estamos dormidos. Los pueblos no reaccionamos. Al decir los pueblos me refiero a América Latina, América toda, a la República Argentina también, que este neoliberalismo es atroz, es brutal, como todo este trabajo realizado en el mundo por el tío San y bueno, el sionismo internacional es atroz, es brutal, no le importa la vida, en realidad no le importa la vida, incluido el ser humano también, no le importa a los niños, no les importa a los adultos mayores, no les importa a la juventud, no les importa la vida. Lo único que les interesa, algo tan frío, pero frío de verdad, como es el capitalismo, como es la plata. Creen que con eso van a salvar al mundo y lo están pudriendo cada día más. Así que nosotros tenemos que tratar de cambiar el rumbo, porque no nos queda otra, no nos queda otra. Y este León Gieco le llevó esta letra, que la escribió un señor conocido allá en lo que es Rosario, un primo de un íntimo amigo mío de allá de Entre Ríos, como es este señor que venía a la represión y bueno, estaba dándole de comer a un montón de chicos, un comedero infantil, y este señor con su bicicleta, su canastito, salía a recorrer almacenes, carnicería, supermercados, para todos los días juntar para brindarles la comida a estos muchachos, a estos niños, a estos chicos. Y bueno, y venía la represión y estaban a los tiros, y salió al techo del comedor y le empezó a gritar: paren las balas que hay pibes comiendo. Y así fue que le pegaron un balazo en el cuello y murió este ángel de la bicicleta, que cada tanto dice que lo veían en su bicicleta alada alrededor de su comedor. León Gieco, entonces, el ángel de la bicicleta. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy las paredes de la ciudad proclaman: Pocho vive, mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Por truenos,

Chacamac.

mantequilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos. Ya se apagó. Thank you.

contar la historia hay que comenzar para vivir la gloria americana del mañana. Hay que luchar, mi toro. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Bueno, sí, en total, entre textos leídos por Héctor Tialdi, acompañando a Heredia, la Negra Sosa, Van der Mole, y otros cantores populares para lograr este laburo excelente a mi criterio, excelente, de nuestra historia, poco conocida, porque le explico un poquito. En la conquista, bueno, llegaron los españoles, como se sabe, empezaron a invadir, a matar gente, invadir, llevándose todo lo posible en oro, plata, para su tierra. Y bueno, cuando después las tropas y los combatientes bajo la dirección de la corona ya en España, regresaron con todo su tesoro, a España quedó la mano de obra, quedó intacta en lo que hoy es el Perú, lo que hoy es todo el norte argentino, casi hasta el centro de la República Argentina. Le dijeron, bueno, tomen las tierras que quieran, todo esto es suyo, le dijeron a esos españoles, y ellos fueron los que quedaron adueñándose de todo y, por supuesto, matando infinidad de personas, distintas etnias, eliminadas por completo, otras las traían, sí, digo yo, las traían del norte a lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, Quilmes, a trabajar en los saladeros para esa carne enviarla a Francia, a Inglaterra, a Europa. Y bueno, y así empezaron a engordar estos cazadores de indios, cuando España le dio la veña, que quedaran con todo lo que pudieran tomar, y mire, tomaron el país. Y es la cruda realidad, es así, no hay mentira acá ninguna. Hay que leer un poco, eso sí, tienen que interiorizarse lo que pasó, bueno, ir buscando un poco la historia de la República Argentina y en la parte sur del continente. Audiencia, seguimos después de escuchar este excelente trabajo de Víctor Heredia, Taqui Ongoy. Seguimos y vamos a cerrar con No Tango Tan. La Matera presenta No Tango Tan. ¿Cómo se pianta la vida? 12 grandes éxitos de Don Osvaldo Pugliese con Jorge Maciel. Remembranzas, Cascabel Cascabelito y El Adiós. Audiencia, los dejo disfrutando del tango y le digo hasta la próxima. Berretines locos de muchachos raros. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Se marchitó y olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer. La Matera. ¿Dónde estás, Cascabelito?